Dios mío, si pudiera comprender, haces también en mi alma. Mi corazón es pobre, ya lo ves, pobre establo en Belén. No hay fuego que te acoja en esta noche, no hay canto ni paz en el dolor. La lámpara de aceite se ha apagado, alguien la descuidó. Señor, ven, habita esta noche mi alma. Dios mío, si pudiera comprender, naces de nuevo entre los hombres, que se hace realidad una vez más. Un niño nace en Belén. No hay pastores que adoren el misterio, no hay cantos que anuncien hoy la paz. La estrella se oculta entre las nubes, alguien la verá. Señor, ven, habita esta noche mi alma. Si pudiera comprender las sombras que ocultan hoy tu amor, que tu pobreza es solo aquel camino que tienes trazado para mí. Hay sangre derramada por tu amor, hay vidas entregadas en silencio. Aún brilla una luz en las tinieblas, alguien la seguirá. Señor, ven, habita esta noche mi alma. Esta noche mi alma.